a Italia, están volteando otra vez a Europa a traerse artistas. Pero fíjate que, o sea, antes como que era más complicado hacer eso, ¿no? Porque pues, no había la tecnología que ahora hay, ¿no? De trabajo a distancia, todo eso, sino que todo está centralizado. Incluso los mismos artistas norteamericanos tenían que vivir cerca para poder como que ser prolíficos, ¿no? Y que existía el correo y todo, y muchas historias se perdieron en el correo, pero bueno, creo que tenía más mérito el hecho de que vieran en otras latitudes talento y se lo llevaran. Ahora creo que hay más facilidad y ya, o sea, yo creo que en el 2000 para acá ha sido como que ya no una invasión notable de algún área particular de artistas, sino que ya hay muchos mexicanos ya están allá, muchos españoles, de nuevo otros filipinos han llegado. Vaya, creo que es más sencillo, más fácil que se pueda dar este trabajo multi, ¿cómo le digamos? Geográfico. Global. Global. Y eso también demerita un poquito, bueno, no sé si lo demerite yo, a mí no me gusta mucho el trabajo digital, o sea, no tengo nada en contra de que se haga digital el cómic, ¿no? O sea, se dibuja en la computadora y se mande un correo para que lo coloreen y para que se imprima, ¿no? Pero creo que el trabajo del restirador le da como que mayor, le da una presencia al material, diga, o sea, al final el material pues se desechaba antes, ¿no? No era como que importante, pero sí, creo que el arte original en ese sentido pues tenía mayor carácter cuando el mismo artista lo llevaba, el entintador ahí metía su mano y tenía las manos ahí sudadas de los artistas, y ahora pues sí, también se puede hacer,